Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 10:30 se inaugurará una exposición pictórica del artista ecuatoriano Absalón Moyano en la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Se exhibirán obras en óleo acerca de los paisajes naturales, la gente, las fiestas, las tradiciones, los distintos cantones y pueblos de la provincia de Bolívar. La muestra es organizada por la institución sede de la exposición y permanecerá abierta hasta el 28 de abril próximo. Internacionales. Buenos Aires. Un congreso internacional de arte se llevará a cabo del 20 al 22 de julio próximos en la provincia argentina del Chaco. Participarán académicos, artistas, docentes, alumnos y especialistas en la materia de América Latina y del país anfitrión. Se abordarán temas como activismo, representaciones e identidades en y desde el arte, visualidades y sonoridades expandidas, diálogos y desplazamientos, y espacio, objeto y acontecimiento. El objetivo del encuentro es crear un espacio de intercambio y discusión acerca de las intersecciones de los lenguajes de las artes, el borramiento de los límites entre teoría y práctica, la construcción de mirada desde varias disciplinas y los abordajes reflexivos y configuración de experiencias artísticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.